No es la ausencia rotunda, ni son las formas del silencio que están donde antes estaba tu llamada o tus preguntas, ni bien me levantaba. No es eso lo que me desarma el alma cada tanto. Es la estampita que escondiste en uno de los bolsillos de mi bolso y que encontré el otro día de pedo. Es tu letra en los paquetitos de semilla. Es que te tengo que contar que floreció la rosa china. Son los tulipanes floreciendo. Es que este poema no puede ser para vos. Justo ahora que me animo a escribirte. Bueno, definitivamente en estos tiempos se ve que no era una flecha de poesía, sino era una lanza y nos viene ensartando a todos. Bienvenida, Sol Riscosa, bienvenido, nuestro querido estado de poesía. Hola Juan, muchas gracias por abrir la puerta nuevamente. Hoy es Qué una dulzura, ¿o no? Qué dulzura. censura, alta censura. Sí, hoy pareces una brisa que entra y no un ventarrón como otros días. Hoy entró, sí, ¿no? Hoy fue una brisa cálida, una dulce brisa de los pagos de Colonia Varón. Desde los pagos de Colonia Varón, que nunca, no, no le oriento, está al norte, al sur, para ubicarnos espacialmente. ¿Dónde está Colonia Varón? Está del Me lado de la cuesta. provincia de Buenos Aires, ponele. Está Para para aquel vos, lado, en ¿no? el este. Está para el este, para el lado de Las Toscas. Exactamente, Zona, zona, sí, zona lleno de piedras, Colonia Varón. Pero debajo de las piedras aparecen poetas como esta, que acabamos de escuchar. Fiorella Falco, que es la protagonista del estado de poesía de hoy. sí. Fiorella Falco, muy bien, bienvenida, Fiorella. Che, y claro, sabés Hermosa. que hay una característica ahí que es el piso frío, decían los indios, Sí. ¿viste? Porque está la Ahí Tosca y no tengo más. un poco de, tengo un poco de, tengo un poco de sangre de tosca de por ahí, de Huelén, de las colonias varones, de los Huelenes. Así que algo sé de las piedras de por ahí. Qué bueno. Pero también de esa hondura, de esa profundidad, de esas cosas que pasan ahí, donde bueno, cuando el dolor arremete, cuando la piedra se pone dura, bueno, aparecen otras cosas, ¿no? Aparece la poesía, parece que a veces lo que presiona hace embellecer algunas cosas, ¿no? Ahí brota de las semillas, como dice la Fiore. Es lo que estaba escrito en las semillas. Esta joven Fiorella, digo joven porque su voz denuncia una juventud. Es muy Hola. joven la Fione. Sí, ¿no? Sí, es una. No, no, no, no la vamos a deschavar, pero yo creo que no llega a los 30 añitos, che. Muy bien, claro. Yo la ubicaba en ese segmento Por ahí también. anda, por No es ahí para anda. revisarle el DNI a nadie. No, claro. Así que del Sí, es una departamento de joven voz. Quemú, del noreste de la provincia. Suelo frío si los hay, ahí nomás está la Tosca, en algunos lugares hay una profundidad en el suelo, pero sabés que también es un suelo que se suele inundar. Te doy una herramienta más para seguir jugando a Ajá, la poesía. para jugar. Claro, como el suelo en muchos lugares no es absorbente, el agua una vez que empieza a llegar empieza a aparecer por todos lados en forma de lagunas o de, bueno, charcos. Sí. Es un suelo que propone, claro, que tiene bastantes accidentes, ¿no? Como propone desde el desafío de la espera, de la fe, ¿no? Porque sembrar en Colonia Varón no es lo mismo que sembrar en otros lugares. Sembrar entre la tosca no es lo mismo que sembrar en otras tierras más fértiles. Así que hay que aumentar las dosis de fe, de paciencia, de espera, ¿no? Quizás en esa espera también es que aparecen las palabras y las palabras escritas a mano. Esta poeta hermosa que traemos hoy escribe a mano, escribe, tiene esta, entre las particularidades que nos gustan por ahí hurguetear, de los poetas que compartimos en el estado de poesía, la Fiore tiene esta particularidad, es una poeta que escribe en cuadernos, escribe a mano, ¿no? Por ahí tiene algo de eso, del territorio. Y bueno, y escribe mucho acerca de esto, del territorio, de la tierra que la rodea, que la hace... Sí, que es su hábitat, ¿no? Donde crecen sus semillas, sus palabras como semillas. Escribe a mano, pasa en limpio, dice ella. Me hace pensar también en esto del el viento entre las piedras, pasar las cosas en limpio, ¿no? La necesidad de volver, de esperar, de hacer un proceso más lento, de revisión, de volver a lo que uno escribe, de darle lugar, ¿no? De no dar por sentado que semilla que tiro a la tierra va a crecer, sino de tirar la semilla y acompañarla. Algo de eso hay en la poesía de las Fiores. Ir a revisar, además, es una metodología de larga data. No es, no es frecuente en la impronta juvenil ponerle estoy pensando en alguien que hace freestyle, que son claro. También personas de cuadernillos y de tomar notas. Por ahí en la impro te salió de un tirón y ya está, y se ve terminada. Pero lo que nos contás de Fiorella, bueno... Me pongo un poco cholulo porque enseguida digo, me quedo pensando mientras te escucho, ¿caminará a las siestas? ¿Hay viejos vagones ahí? ¿Irá a meterse con alguien en una vieja tapera y con una botella de jugo espiarán los eucaliptus como si estuviera por pasar algo? Y ahí anota algo y me viene toda esa interrogación, pero un poco me las hacías vos y otro poco me quiero quedar. La escuchaba hoy, escuchándola para traerla acá, la escuchaba en una entrevista que le hicieron hace poquito, que la pueden ver por las redes sociales anda dando vueltas, que afortunadamente en unos rescates que se están haciendo de poetas de por acá, la escuchaba decir que su poesía iba entre la estructura y la ruptura. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con ir andando entre los eucaliptos y, no sé, que romperse un poco, astillarse un poco un brazo, no sé, me imagino ese andar lento, cansino, pero al mismo tiempo peligroso, ¿no? entre la ruptura apareciendo, armando y desarmando, porque su decir, la escucharon recién, tiene una cosa muy fresca, muy de lo espontáneo, parece que estuviese improvisando, de hecho. Fiore dice su poesía de memoria, la mayoría de sus poemas se los acuerda de memoria y los recita, más bien. Está medio emparentada con la que trajimos la semana pasada, con la que volvimos a traer con la Nica. Bueno, pues son parientas, mirá, el hilo está. Porque tienen algo en común en ese sentido, ¿no? Ellas... dicen su poesía de memoria, algunas no, algunas más frescas no. Entonces hay algo de lo espontáneo, pero es algo que ya fue rumiado. No me provoques porque voy a buscar más cosas en común. Y bueno, busquemos y seguramente vamos a encontrar. Sí, me acuerdo de Nica. Joven, muy joven poeta. Muy joven, ambas, y también de atravesando épocas de grandes transformaciones. Claro. Y bueno, y Rusia y Colonia Varón están más cerca que nunca, más que Rosario. Está muy cerquita, sí, pensándolo bien, ¿no? Bueno, las primas entonces han aparecido por acá. Volviendo a eso de entonces en esa improvisación, no nada improvisada, porque son poemas que, como decía, ella también ha tomado el trabajo de ir y venir y pasar de cuaderno a cuaderno, y así nació también su deseo de publicar. Ha publicado recientemente su primer poemario, que se llama Triángulo Escaleno, en conjunto con otros poetas y artistas de por acá, como Miguel Lel, que acompañó en la edición, Flor Faitas de Membrillo Cuadernos, que hizo la encuadernación, David Llanos, que acompañó con fotografías, tiene ilustraciones también de otra artista de por acá, que se llama Arisca Dibujanta. Tiene colaboraciones varias, o sea que impreso en Colonia Varón también, una gráfica. Muy bien. Bueno, es un... Es un producto conjunto, es una gran obra de arte conjunta de todos jóvenes de por acá. Che, y publicado también, decís, en Colonia Barón, Triángulo Escaleno, es una especie de antología, un pequeño compilado. ¿Cómo me estaba? Me enredé pensando en Fiorella Vostok. ¿Te enredaste en el Triángulo Escaleno? En Fiorella Vostok me quedé. ¿Viste esa liazón que hiciste entre Colonia, Barón y Rusia? te fuiste a Rusia. Sí. San Fiorellesburgo. San Fiorellesburgo, exacto. Qué lindo. Le mandamos un beso a la Fiore si está escuchando y si nos escucha después también. Muy bien, le mandamos un cariño y en su persona a todos, que seguramente ha habido otros fantasmas, otros espíritus que todavía caminan por ahí, que también habrán empuñado pluma y cuaderno. Seguro. Che, y esta publicación, bueno, es parte de... Está ahí, en estado de poesía, le recordamos a la audiencia, a la pasada, porque por ahí hay alguien que estaba durmiendo hasta recién. Estado de poesía es una biblioteca virtual, es una librería virtual. Asómense, métanse ahí, en redes sociales van a encontrar enseguida Estado de Poesía, y Sol Riscosa les abre también así un cortinado virtual y les dice, sí, acá hay esto, mirá, pasa por acá, vos te gusta esto otro, también tengo esto. Hoy una antología basada en Quemuquemuense. Colonia Barón. Perdón, claro, el departamento es Quemú. Claro. Es Colonia Barón y bueno, hay es que más. Bueno, soy yo de Quemuquemú, ¿viste? Como que... está bien, hay que defender la localidad. Hay que defenderla. Yo por algo dije Quemú y era, es cierto, me tengo con qué defenderme, claro. por eso del departamento. Che, claro. Así que bueno, Fiorella... Que de hecho, perdón, no me había percatado de ese detalle, ¿eh? Lo acabo de asumir, claro, es departamento Quemuquemú. Tal cual, vos estarías en la capital del departamento. Claro. Che, y bueno, Fiorella es una entonces de las patas que tiene este libro, que desde hace cuánto camina Triángulo Escaleno, Sol. Mira, Triángulo Escaleno es el primer poemario de Fiorella Falco y fue editado por... La primera tirada fue el año pasado, creo, a fin de año lo presentó Fiore, o a principios de este, ya no me acuerdo. No, a fines del año pasado, y ya va por su tercera edición. Ah, la flauta. Porque son ejemplares únicos, va haciendo tiradas muy cortitas, muy chiquitas. Si vieron el libro, es muy artesanal, es muy hermoso, tiene muchos detalles, sorpresas que no voy a develar. Es un libro escaleno, así, de una forma no convencional. Entonces está hecho con tiempo y amor, y las tiradas son pequeñas, así que va por su tercera tirada. Una locura, hermosa. Me encanta, me picó muchísimo el bichito. Mirá que hemos hablado de cantidad de libros, y siempre digo, qué bueno ese. Sí. Oh, eso estaría buenísimo de leerlo. Y este otro que trajo, oh, mirá, esta Sol, mirá con lo que se aparece. Pero ahora te juro que me picó el bichito qué lindo tener uno de esos, porque sí. Ya son... criaturas prácticamente estos libritos. Una criatura, exacto. Che, y bueno, así que tiene caminando unos meses. ¿Hay cuántas patas, dijimos? ¿Está el Miguel Lel? Sí, son varias. Son los textos de Fiore, encuadernado por Membrillo Cuadernos. Miguel Lel hace una colaboración en la edición. Hay fotografías de David Llanos, ilustraciones de Arisca Dibujanta, y sus hojas fueron impresas en Colonia Barón. Qué bueno. Un producto absolutamente pampeano. Producto local, economía popular, podríamos decir. Tanto también estar en contacto. Autogestivo, ¿no? Autogestiva. Tiene que ver también, tiene que haber también una recirculación monetizante, como se dice ahora. Le digo porque hay muchas personas que se dicen que les encanta la cultura, pero es muy difícil. Obtener una imagen de esas personas metiendo la mano al bolsillo para apoyar a tu escritor local o a tu escritora local, y esto es importante. Sabemos además que las personas que escriben en nuestro territorio es muy, muy difícil que lleguen a ver en vida grandes ganancias por sus obras. Así que, bueno, no nos cuesta nada casi a los que podemos, sobre todo porque por ahí te da la posibilidad de quedar re bien con alguien, con esa persona, con un libro tan particular como el que trajo hoy a colación Sol Riscosa en Estado de Poesía. ¿Leemos algo? Por favor. Bueno, no sé qué leer. Estoy girando las páginas. Mientras vos me das tiempo, yo giro las páginas porque quisiera leer de todo. Pero voy a leer un poema de la tercera pata de este libro. Es un libro que, como es un triángulo escaleno, está dividido en tres partes. Y les voy a leer un poema de la tercera parte que se llama Orillas. Muy bien. Dice: están en todas partes, se escabullen, hierven a la vista, los detalles cuelan banquinas, teorías insignificantes. ¿Qué hacías cuando llovieron las acacias? El cardo voló en panaderos, se cayeron todas las chauchas, ahora mismo se define genéticamente un color, tonos precisos, necesarios, quiero decir. Cada vez que el tiempo se queda un poco más quieto, con más claridad, siento que también soy esos eventos. Es cierto que todas las sincronías no me necesitan ahí. Yo ya estoy ahí. Igual quiero llevarte de la mano a que veas cómo explotan esos honguitos y que me cuentes de las inflorescencias, que nos importe, que nos encante, y sí, que duela lo que tenga que doler. Fiorella Falco, Triángulo Escaleno. Qué bueno. Qué bueno. ¿También? ¿Sabés que hay como un sabor, viste, de las flores chiquititas, esas chiquititas que no sé si duran horas o un día, y que hay que son silvestres, viste, cuando te vas llenando de abrojo por el campo? Hay unas florcitas chiquititas, chiquititas, así que por ahí accidentalmente te comiste alguna vez, ¿viste? Sí. Y hay una micro gota de una especie de néctar, pero una cosa nano, ¿viste? Y lo demás tiene el sabor de la vida vegetal, de los fluidos de la plantita y todo lo demás. Entonces es como un micro caramelo fish, ¿viste? Y es algo que no es perenne para nada, que pasa rápido. Tiene ese gusto un poco lo de Fiorella. Me estoy poniendo hecho, me he hecho un sommelier prácticamente ya a esta altura. Pero me gusta el juego este que viene saliendo Sol con voz de hablar como si supiera yo. Menos mal que vos me abrís la puerta también del patio. Para ir a jugar a esto, a hacer el sommelier de una poesía atrás de otra, y lo que siento es que ojalá que perdure la iniciativa en Fiorella y compañía, pero qué fresco que sabe todo esto. Es que se trata de sentir, ¿no? Más que de saber. Creo que esa es la puerta que abre la poesía, y la poesía de Fiore mucho más, porque sus imágenes, una poesía llena de imagen, de color, de sabor. Coincido en que es una flor silvestre, una florcita del campo, como ella dice, quiero llevarte de la mano y ver cómo florecen los honguitos, ¿no? Es como un paseo por entre los yuyos, por entre las flores silvestres del campo. Sí, es muy pampeana la obra. Su obra literaria es muy pampeana, tiene ese sabor, ¿no? Tiene el saborcito. Y tiene esas luces y esas sombras también, parece. Y tiene esas sombras, claro que sí, las sombras de... Y sí, todo lo que genera luz genera también sombra, ¿verdad? Más vale. Bueno, tírense de cabeza, vamos, a Estado de Poesía, y vayan a ver con qué pueden quedar bien o con qué pueden alimentar ese espíritu tan adelgazado en esta época, que hay libros para elegir, hay libros de todos los tamaños y colores, en Estado de Poesía, librería virtual. Gracias, Sol, estaré contando los días, deshojando la margarita, hasta el próximo Estado de Poesía. Gracias, Juan, gracias a ustedes por el espacio siempre. Gracias, Alejo, Cami. No sé si les dejé por ahí, que me digan ahí, Alejo, si quedó dando vueltas una cancioncita que les dejé, si está para ponerla o no. En nuestro chat de la siesta, es probable. Claro, porque la Fiore de Mas escribe canciones, además de su poesía está al servicio de la música, y ha escrito canciones para una banda también de por ahí, de Colonia Balón, que se llama Revolt, que es una banda muy preciosa. Y quería dejarles una cancioncita bien ahí, bien de entre las toscas del departamento Quemú. que no, en este caso no es letra de Fiore estrictamente, pero sí es de esta banda con la cual ella también hace otras canciones. Así que si les queda tiempo, metan ahí unos acordes pequeños para escucharla, y si no, les dejo la consigna para escuchar el Arrebol. Dale, metés algo mientras lo terminamos de buscar. Y gracias, Sol. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.